distribuye DJ Homero. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a... Lo mejor solo te lo ofrece DJ Homero, tu distribuidor de confianza. Boxer DJ, exclusivo de DJ Homero. Y la competencia se quiere matar.